Sí. Pensamientos, doy un paso hacia mis recuerdos y bajo la mirada por el suelo. Los reflejos de mis malos argumentos en fragmentos de mis malas decisiones. Acciones provocaron sensaciones sensoriales en el cerro de mi viaje. La energía que permanecerá a lo largo de mi andar. Sí, el ciclo de la vida, nuestra vulnerabilidad de este encuentro material. No lo puedo negar más. La tormenta, la luz arrebata cada venta mi atención ante la mala percepción. Todos son espejismos mentales confundiendo mi razón. Yeah.